gente no tiene ni puta idea de lo que cuesta hacer un programa de radio como este en riguroso directo, macho. Ni me hables, ni me hables. Porque si pusiésemos los botones como van en la mesa de mezcla y luego pusiésemos una capa de Loctite o algo. ¿Pero quién inventó el mute? El mute, si es que además no vale para nada. ¿Pero quién lo inventó? Esto. A mí no me asuste con el botoncito. Yo, hostia, yo no tengo ni puta idea. ¿Qué es eso? Tampoco. He venido aquí a hablar de lavabos. ¿Eso para qué sirve? Esto es para poner la música de fondo, pero... Sí, pero ha señalado otro, más pequeñito. No, he señalado... Ah, he señalado este. Sí. Ah, vale, vale. Entonces está todo controlado. Vale, vale. Además, para el programa de hoy te traigo una propuesta que ni te la esperas. No me lo digas. No te lo puedes ni llegar a imaginar. No me lo digas. Se me ha ocurrido una cosa que lo vas a flipar. Yo oigo muy poco volumen de música. Sí, sí, dale, dale más caña. Ahora mucho mejor. Espera, que vuelven a entrar los chavales con las guitarras. Y no te voy a decir que se ha muerto su santidad, porque es un dato que no lo tengo muy cotejado. Pero podría ser, ¿eh? Podría ser. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, bueno, me puedes dar un cigarro porque... ¿No tienes tabaco? Tengo unos nervios. ¿No tienes tabaco? No tengo tabaco. Pues tenemos un gran problema porque tenemos un cigarro para tres personas. ¿Qué me dices? Durante una hora, amigo. ¿Qué me dices? Lo que oyes. Ah, sí, tengo un cigarro en mi chaqueta. ¿Ah, sí? Tengo un cigarro en mi chaqueta. Si quieres te puedes ir a buscarlo, yo los pongo en situación. Sí, ¿eh? Pues un segundito, ¿eh? Porque ese tú tampoco tienes más tabaco. Ese cigarro lo necesito. Ese cigarro lo necesito como... Vete a coger lo que yo les explico a estos chavales. Bueno, yo he venido hoy aquí al estudio de Radio Pica con la clara intención de proponerle al camarada adicto, ahora que no está delante, para encargarnos de realizar la guía Michelin de los lavabos del mundo con el lomo con espiral, que es bastante más fácil de encuadernar que con cola y esas historias. Y además con esa finalidad de que la gente haga la guía Michelin de los lavabos del mundo con el lomo en espiral, puedan entrar en el foro a comentarnos cómo son los lavabos de su zona. O sea, yo abriría en el foro una sección de la que se hablaría única y exclusivamente de lavabos. El retrete, por ejemplo. El retrete es buen nombre. La gente que diga, mira, yo soy de un pueblo de Soria, pero a pesar de ello y que ese dato no sirve para mucho a la gente, veraneo en Alicante, y es en Alicante donde figura ahí dicho bar. Y ahí te explica. Tiene pestillo. La taza... Es de cisterna de las que te puedes apoyar la cartera o la visa o lo que necesites. ¿Tiene tapa o no tiene tapa? Eso es importante también. Claro, claro. La dureza de la tapa, si es de la marca Roca o si es Stoli. O si es Stoli, claro. Que si es Stoli, el grosor deja mucho que desear y si te sientas ahí... ¿Tú prefieres Roca? Yo prefiero Roca. Yo prefiero... A mí... No se amarilla tanto la tapa como la de Stoli. Stoli es un señor un poquito más marrano. Puede ser. Pero tú lo siento hablando, por él, cuidado. Que ¿estás yo... hablando de loza o de lo que es la tapa y eso? La tapa. La no, tapa. No el aro. ¿No prefieres tapa de la que es como de moqueta, así, como de tela? Que te sientas y no está frío. Va a ser que no. No, a mí me da grima eso. Ya solamente con que sea de color madera, ¿sabes? De estas que vean así como decoradas. Es súper moderno, porque voy a hacer esto en un barco, ¿eh? Ya me da grima. A mí blanca. ¿No estará muy alta la música de fondo? Pues estoy viendo al Chino Moreno gritando. Oye, pero pues... lo tengo que bajar yo de aquí. No, no, no. Sí, sí. No, no, no parece que esté alta, ¿eh? Pero bueno, bájalo un pelín. Me da un par de toques porque cuando está calmado no, pero cuando se pone a gritar el amigo... Bueno, pues se trata de eso, de elaborar entre todos los oyentes del programa la guía Michelin de los tigres. Y que la gente diga si la puerta es de cowboy, si es segurata, si funciona el fregamano. La puerta directamente. ¿Qué puede ser? El garaje nunca tuvo puerta. Es más, ni se precisó. Yo he visto cagar en el garaje sin puerta, cosa que encuentro muy sucia. Muy ¿eh? Fuerte. Es más, he visto cagar, pero con cara de felicidad. ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, eso de que llegas así, ¿no? Doblas la esquina, te metes en el lavabo y ves al pavo guiñando. Contento. Y súper contento, no diciendo, hostia, me has pillado, ¿no? Pues igual es que había pillado algo y como la cortan con lo que la cortan. Claro. Pues al chaval le vino bien. Ya hizo. Nos lo fumamos media. Parece bien. Oye, ¿tú qué entiendes de esto? Te voy a hacer una pregunta. Ahora seguimos con el tema. Lavabos, ahora volvemos a los lavabos. ¿Cuánto vale el paquete Marlboro? Paquete Marlboro ahora vale 2,35, ¿no? 2,35 es su precio, ¿no? Estamos bajado ya, rebajado y todo sí, eso. Era 2,75 y ahora es 2,35. Okay. Es que no sé cuánto va el tabaco y he ido a comprar. ¿Y le das de más? No, y me ha dicho 2,35 y digo, hostia, ahí me suena que había bajado el tabaco, ¿no? Sí. Pero ha bajado hasta 2,35. Claro, valía 2,75 Marlboro. Qué caro, ¿no? El tabaco. Bueno, en Inglaterra te vale 5 pounds, casi ya, ya, 6. Ya, pero hostia, yo es que no sé. Fortuna vale 2,5, amigo. El Fortuna vale 2,50. Ahora ha bajado también, ¿no? El Fortuna. ¿También lo han bajado? Sí, y el Camel también lo han bajado. A ver si no estaban cobrando de más. Porque si los pueden bajar, seguro. Y siguen ganando dinero. Pero ahora dice va a subir los impuestos. Uno baja, otro sube. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Cuál van a subir esta vez? Van a subir los de todos, dice. Van a subir los impuestos. Pues a mí me interesa que subiesen el de cortarse el pelo. Pues como ese no lo hago mucho. Yo ese lo inflacionaría mucho. Hostia. Cada vez que te cortas el pelo, que pagues un 37%, digo. Y que te lo quiten del tabaco. ¿Tú te acuerdas cuando no había IVA? Que nos metieron un 16%, digo, por la pura cara. Desde el primer año, ¿no? Porque los portugueses estuvieron sin pagar IVA bastante tiempo. Y las chicas sin depilarse el bigote también. Hasta en Alemania pagan menos IVA, ¿eh? Compañero, pa, el 15. Aquí es que somos más listos que nadie. Aquí somos más gilipollas. Aquí somos más listos que nadie. Y eso va a ser por el redondeo del euro. Sí, hombre, eso seguro. No me acuerdo, ¿eh? Si te digo la verdad, no me acuerdo cuando... Cuando pusieron el IVA, ¿no te acuerdas? Yo sí me acuerdo. Yo me acuerdo hasta de cuando llegaron las latas. Las Coca-Cola en lata y el Tap en lata y la Pepsi en lata. Hostia, el Tap. Aquella lata rosa que no triunfó aquello, ¿eh? Hostia, el Tap. Yo me acuerdo en botellín, el Tap en botellín, que ponía sin azúcar, sin cafeína y... Sin nada. Y era como la Fombella, más o menos, pero de color. No, pero malísimo, ¿eh? Eso no era... Eso era agua de fregar. Eso lo viertes por un váter de estos. Por el de las pilas. De botón. Y joden las tuberías de PVC, fijo. Hostia, pues sí, lo del lavado, los lavados está interesante, ¿eh? Hacerlo. Sí. Tú te encargas de. ¿Tú de cuál te encargas? Vamos a hacer nosotros uno. Lo haremos, ¿no? Por zonas. Sí. Yo creo que te podría hacer. Yo puedo empezar por el del bar de menú donde voy. O incluso el de mi curro. No, pero poner datos de mi curro no me interesa. El del bar de menú donde voy. No. El bar de menú. El del bar del menú donde voy, pero la el rollo gente turco, que no, no sepa que ese se va, porque si no van a ir ellos y van a decir, mira, el doctor Arritmia comiendo fabada. Y no me interesa. Comiéndose son macarrones. No me interesa. Fingir trampear. ¿Y es el turco, dato. Es de estos, tiene, o tiene taza? ¿Cómo si es turco? De estos que solamente no tiene. No hay unas chirucas dibujas en el suelo. Hay una, exacto, al revés. Hay un agujero y ahí sueltas lo que tengas que soltar. En altura, porque luego sabes que puede ser inversamente proporcional el peso a la cantidad de agua desalojada. Exactamente. Y puedes subir para arriba. Yo donde curraba antes sí que había de esos. Sí que había de esos. Y eran mal ser, ¿eh? En invierno te podía coger una rampa. Te cogía una pájara estilo Undurain rápidamente allí, ¿eh? De cuclillas. Y había peña que se llevaba el periódico. Hombre, si estás cerca. Lo bueno de esos lavabos es que si tienes cerca la puerta. Puedes utilizar la manita de la puerta como punto de equilibrio. Sí. Lo malo es que la tengas lejos y que no tengas ningún punto de equilibrio, porque si te enganchas a lo mejor lo del papel, sabes que se te puede ir a la se mierda. Se te puede ir a tomar por y culo. Y te puedes ir. Ahí lo suyo que lo que tendrían que poner son las dos anillas de los gimnastas. Y llegarías como un campeón. Exactamente. Y lo que también me encontraba en ese lavabo de donde curraba, que a pesar de ser así, una vez entré y hasta el cuarto baldosín había espurreado. Eso es elegante también. Sí, eso es súper elegante. Y en eso no suele haber escobilla, ¿eh? Ahí tienes que fregar directamente. Ese es uno de los que habíamos hablado antes. Que había pillado un gramo. Venga, va. Que había pillado, se había quedado sin papel. Había gastado el cartón. Había gastado el chivato, el del, chivato tabaco. Del tabaco. Había abierto, le había estribado el paquete de tabaco. El comprobante del BBV. Todo. El comprobante. Se había sacado de la cartera hasta el último ticket de este que te dan en el cine, del Bocata. El del 2x1. Lo había gastado todo y ya dice, mira, pillo la escobilla, me repaso el culo y luego lo... Por eso siempre va bien llevar encima el aparatillo aquel que venía cuando te comprabas la flauta NGB. Que insistían los profes que tocas en la flauta y te venía un aparatillo que era así como un alambre con peludo por la punta. Sí. Eso te lo metes por el culo, gira un par de veces y rebañas. Y sale como nuevo. Sale fenomenal. Sale con sonido champán. Y te queda fenomenal. Yo siempre llevo encima el limpiaflautas. Con lo que pueda ser, ¿eh? Hombre, y más con la de orificios que tiene uno en el cuerpo. Eso es como un tapas, pero teledirigido. O sea que tú puedes llevarlo al orificio por donde quieras para limpiar bien. Porque si te ves. Te pregunto, hablando de cerdadas, si tú estás, que no tienes nada, tú imagínate. Tampoco que este, pero estamos en un programa de radio, rollito elegante. Te vas al lavabo, pero vas en bermudas, vas sí. En bañador, no tienes nada. ¿Bañador mojado o seco? Porque no tiene nada que ver una bañador, situación con la otra. Bañador mojado. Mojado, Estamos hablando de mojado, que te lo bajas con y roncha. Estás tiradísimo, pero en cambio tienes a tu alcance una papelera de estas pequeñitas que pone el lavabo. Que a saber Dios lo que han tirado ahí. Lo que han tirado ahí. ¿Tú tirarías de compresa al revés o...? No sé, eso de pegar un par de compresas por las caras y utilizar los otros lados. Yo creo que no, ¿Hasta ahí llegarías o no? Yo puede que llegase a estudiarlas. A estudiarlas para ver si es posible. Pero no suele ser posible, eso es un sin Dios, Eso es del beso del payaso, eso, total. Eso es otro nivel, ¿no? Claro, y además, lo primero que me preguntaría es, si la papelera está llena de compresas, ¿este es el lavabo de caballeros o dónde diablos me he metido? Igual es mixto, rollo camping. Claro. Bueno, eso vamos a ver cómo lo vamos a dejar como última opción. Sí, última opción. Es que es complicado, pero yo creo que... Si quitas el tercio de en medio, con lo otro te puedes hacer un limpiaflautas con un clipper, con el aparato del clipper donde va la piedra y los dos tercios de fuera de la bandera. Te puedes currar algo. Sí. Ay. Hombre, te puedes repasar. En un momento dado te puedes repasar el mechero por el culo también. Algo sacará, seguro. Algo sacará, la piedra sacará. También lo que puedes hacer con esos tercios, si hay muchas, es atarlo por la punta y escaparte por la ventana del lavabo. Sin pagar, como un preso de la modelo. También puede. Yo he visto en lavabos de pronto apagarse la luz de dentro cuando ha estado un inquilino y ha sido. Y la luz estar fuera, es decir, si está el botón fuera y la luz de dentro se ha apagado. Está y muerto. Es que se había robado la bombilla, Eso ya es otro nivel, es decir, vengo al lavabo, por lo menos me robo una bombilla. Que para casa siempre va bien. Sí, claro. Se me están cayendo las lágrimas, Habría que poner una canción. Sí, montemita. Abrimos con los System of a Down de su último disco Hypnotize, la canción Kill Rock and Roll. Down! that you want. Accidents happen in the dark. Eat all the grass that you want. Accidents happen in the dark. Eat all the grass that you want. Accidents happen in the dark. Eat all the grass that you want. Accidents happen. Every time I look in your eyes, every day I'm watching you die. All the thoughts I see in you about how I. Yo no sé si habría que pedir disculpas por arrancar el programa hablando de esas cosas. De cosas tan cerdas. Sí. Pero es que no podía empezar de otra manera, ¿eh? Es que, joder. Con la de problemas que hay en el mundo, macho. Uf, madre mía. Esto ha sido un infierno, ¿eh? Porque a nivel político la situación está calmada, ¿no? ¿O no? De calmada nada, pero ¿tú en qué mundo vives? Yo he estado una semana fuera. Hostia, pero de mí, o sea. Se están quemando embajadas por ahí como... ¿Ah, sí? Joder. Ha sido la ETA. ¿O no? No, parece, ahora los de Al-Qaeda. Ahora son los de Al-Qaeda, sí. ¿Les toca a ellos? Sí. Yo lo que vi el otro día a Lotegui, que fue a Madrid. Se ve que lo llamaron, le llamaron al orden. Y iba rodeado de seguridad, pero no veas que segurata. El que menos pendiente llevaba en la oreja llevaba tres. Claro, y aros, ¿eh? Porque claro, los vascos claro. Son de aro. Hombre, el vasco de toda la vida de aro, pero grande, ¿eh? Aro grande y pelo largo. Y uno en cada oreja. Hostia, no te verás uno solamente con un aro en una oreja. No. Eso es más rollo Santa Coloma. Sí, allí los vascos, las dos. Allí, en el tema Guernica y estas poblaciones, sus dos aricos grandes. Pues todos los segurata eran del palo, rollo. Hombre, es que yo iría así, de ese palo, porque a Madrid, hostia. Con los colegas. Como te presentes de buen rollo, te hostia en la cara, pero... Allí no están para hostias, ¿no? Pues sí que van quemando embajadas noruegas, danesas y esto. Ah, sí, también... Sí. Pero si eso no fueron a la guerra, ¿no? ¿O sí? Pero es que se ve que había un periodista que ha hecho un dibujo de... hecho una caricatura de Mahoma. ¿Ah, sí? ¿No has visto? Qué sinvergüenza. Ha dibujado a Mahoma, ¿sabes que está prohibido dibujarlo? Sí. Ah, yo no lo sabía. Sí, sí, no se le puede dibujar. Pues... Rollo Rubiales. Rollo Rubiales, ¿no? El otro día puso una carta pidiendo disculpas, pero iba más a fondo aún que cuando la lió. ¿Eh? No sé yo cómo habrán sentado por ahí. La lió en el periódico, una carta del director de Rubiales. ¿Ah, sí? Sí. Diciendo que lo había dicho, pero que él lo pensaba. Pero que ya está bien, ¿no? Claro. No se la publicaron en el ABC, ¿no? No, no. Ni en La Razón tampoco. No. No me extraña. Pues se ve que un periodista danés ha dibujado... Bueno, lo dibujó en septiembre. Cágate. Ahora reacciona. También son un poquito lentos. Una caricatura de Mahoma y en vez de un turbante, pues lleva una bomba en la cabeza. Oy, y wow. Se ve que eso lo ha sentado fatal. Qué sinvergüenza el danés también. ¿Y el... ¿Era grande? ¿Era un gran danés? No, oh. era un danés normal. Ya sabes los daneses como son. Tampoco tienen mucha historia. Se alimenta su dieta es a base de mantequillas, pero lo llevan bien. Se nota más en las chicas que en los chicos. Tienen el color, los daneses tienen el color este, ¿sabes? Amarillento. Todo lo que tocan se le pone amarillo así un poco. Es que es un país raro también, Es un país, hostia, entre la rasca que meten, que estás así medio una isla. Es una puntita así de Europa, ¿verdad? Sí, tampoco pinta... Un archipiélago de nada. Y dice, le iban a hacer boicot a los productos daneses en Siria, en... Ya, pues las galletas en Andorra. Pero yo digo, a ver, los venden mucho. Digo, los productos daneses, fuera de las galletas y el Abarty. Y alguna mantequilla, ¿no? ¿O no? No, la llevan las galletas ya. Sí, pero ¿qué más tienen los daneses? No tienen nada más. ¿Cervezas cómo están? Nada, normalita. De cerveza no conozco nada. Los daneses nos dan igual. Los daneses nos dan muy igual. Y los noruegos ya no te digo nada. Los noruegos, la crema esa de las manos... La nitrógena. Eso lo hacen para lavar los barcos. Y ya está. Y salmón tendrán, ¿no? ¿O no? Sí, salmón también van esto. El Absolut, ¿no? ¿Los noruegos? El Absolut. Hostia. Ya, eso no lo sé. Eso no lo sé. Nosotros somos más de ruso, del bosque ruso. Pues se ve que están quemando unas cuantas embajadas y eso. Y la policía tampoco hace nada, ¿eh? Total, el embajador, ¿tú te crees que hay un danés? Ese no es... Pero va a tener una webcam o algo. Ahí, y por videoconferencia. Que hace un danés en Siria. A mí hasta pasar un calor de morirse. No, allí no hay. Los embajadores serán por internet o algo. Y ahora se comerán todo el marrón los de Hamás. Que como han ganado las elecciones... Claro. Van a decir, claro, es un brote, eso es un brote, eso es lo que es un brote de violencia. Los Estados Unidos le ha venido esto de perlas, porque ha dicho, mira, ya nos hemos quitado un poquito el marrón. Claro. Y castigamos un poco a los daneses. Hostia, que los daneses también están en la guerra. Son los únicos que mantienen ejército. Ah, sí. Y los ingleses, pero, sí, vamos, los únicos. Para ver el ejército danés también. Los daneses, para ser una poca mierda, están medios en líos, ¿eh? Pues, ¿qué ejército deben tener los daneses? Poca cosa, ¿no? ¿Cómo es de grande Dinamarca? ¿Como Cataluña? Hombre, un poquito más, diría yo. Un poquito yo, ¿no? Más, sí. No mucho, ¿no? Tienen vuelos interiores, ¿eh? En Dinamarca. Eso sí que te lo puedo decir. Sí, rollo hélices y tal. Rollo Melilla, del vuelo de Melilla-Málaga, ¿sabes? Que poca cosa. De Melilla-Málaga, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué haces en Málaga? Pero viendo de Málaga-Melilla, a como no vayas a pillar costo... Claro. No puedes hacer mucha cosa. Pues yo a nivel de información así, general, no, es que no tengo ni puta, no he visto ni la campo, me parece. Porque he hecho un traslado en el curro otra vez. ¿Otro? Sí, tío. De la planta baja al primer piso, tío. ¿Pero qué pasa en tu trabajo? No... No se están quietos, nen. No se están quietos. Pero... Y luego lo haremos del primer piso a la planta baja. ¿Pero rollo a mejor o a peor? Hombre, en este caso a mejor. Porque ahora estamos en un piso como un piso de cualquiera, del Eixample. Y estamos los tres que curramos en la presa solos, pero los otros dos casi nunca están. Con lo cual en mi trabajo se vuelve a poder fumar. Hostia, fenomenal. Pero tengo un balconcito allí con una silla, una mesa, un cenicero. Esto es fenomenal. Me llaman por teléfono, lo oigo, pim, me levanto. La nevera funciona, o sea, me podré llevar con cubata. Un lujo, un lujo. Joder. Entonces estás como un rey. Si está sí, mejor. Sí. Lo malo de lo de los curros, yo te digo que nosotros estábamos en un garaje y nos cambiamos a una oficina así, un poquito... Con cara y ojo. Y el primer cliente que vino, dijimos, hostia, ahora se va a quedar el hombre, va a decir, hombre, ha sido una mejora. Llegó y dijo, pero ¿en qué ratonero os habéis metido? Prefería el garaje. Pero así lo dijo. Prefería el garaje. ¿Y tú qué preferías, el garaje o la oficina? No, el garaje no, porque no veía la luz en todo el día. Al menos ahora tiene ventanas y eso. Ahora sí. Hay unas cristaleras y por lo menos ves a los paletas de enfrente. Ver pasar mujeres. A los que rayan los coches. ¿Sabes la persona esta que raya los coches? No se sabe por qué lo hace, pero los raya. Lleva con la... blandiendo las llaves por la calle. ¿Y por qué lo harán también? Pues no, o sea. Eso es como los abuelos que quitan los letreros de ese vende piso. Hostia. Que hay un puñado, ¿eh? Hostia. Son una legión, macho. Y sin internet para organizarse, o sea. Organizados, lo han hecho... ¿eh? Y los quitan con unas ganas. Sí, que sí. Llevan herramientas y todo, ¿eh? Los quitan como diciendo. Os voy a joder vivos. Maldito. ¿Cómo cabrón. Se han organizado, tío? Si no el sé. Movimiento antiglobalización tiene un follón para organizarse que te cagas. Van cuatro abuelos. Y te arrasan los son como los niños pirañas de Colombia. El señor Ternocasa volviéndose loco ahí. Para poner cables los ponen más altos. Sí. Pero son infalibles, ¿eh? Los y, abuelos. Y los ponen escritos a mano. Don Piso, que tiene impresora y tiene de todo. Que sí lo tiene. Hacen a mano para que parezcan pobres diablos los que venden el piso. Claro. Con falta de ortografía. Claro. Los ponen diciendo, es un particular. Es un particular. De particular a particular. De particular a particular. Te ponen un móvil para que veas esto, que no es el. Y luego van a por ti, porque esos son los grandes comerciales del mundo. Esos te graban el número como llames. Ya puedes llamar de esto el número secreto, porque como llames, tienen ahí el señor Don Piso, te localizan la llamada. Me acuerdo una vez que comentó el señor X que cuando se compró el piso a través de Ternocasa, buen sitio. Le vendieron el piso, compró el piso y a los dos días le picaron los de Ternocasa el interfono a ver si lo quería vender. O sea que era, eso es un no parar. Claro, eso claro. Es no parar, es mover pisos para arriba y para abajo. Claro. Qué gentuza a mí. Qué gentuza. Los peores los de Ternocasa. ¿Sí? Sí. Yo es que como no he tratado. Eso es que engaña a la gente. Le hacen firmar contratos y todo eso. Y hasta o lo firmas y entonces ya no lo puedes vender de otra manera. Entonces ya estás listo de papeles. Y esa gente, eso es una secta, ¿eh? Salen con las corbatas verdes detrás tuyo. Estás asustando. Es verdad que llevan corbatita. Hombre. Verde. Vamos a pinchar una canción de los Locust y luego nos iremos al relato, porque estamos en mitad del programa. He matado a Matías, ¿eh? O sea, no sale Matías ya. ¿No? Lo he guardado en un baúl, como... ¿Te acuerdas del 1-2-3 cuando acaba la temporada? Que, sí, hombre. Que lo guardaba en la Ruperta y eso. Pues de hecho, lo he guardado y si algún día tiene que salir, ya sale. No será por las críticas, ¿no? Es que han dicho que aburre, ¿no? Es un perro. Hombre, pero es que la gente solamente comenta para criticar. Y además es el canarión ese, ¿eh? Que nos tiene como manía el cabrón. El Ultraman. Hay que hacer una especial Canarias, se va a enterar. Especial Canarias, sí señor. El otro día entró para decir que los canariones son uno Y los de Tenerife son otros, que no nos equivoquemos y que no los mezclemos. Sí. Pero menos nos dará a nosotros. Yo sé cómo se llama, cómo se llaman entre ellos, pero ahora no me acuerdo. Chicharreros, ¿no? Sí, exacto. Unos chicharreros y otros, no sé qué historia. Como los guipuchis y los otros. Las bueno. La rivalidades de los pueblos. Ahora pinchar una canción de los Locust de su último disco titulado Safety Second Boy Last. Canción titulada Who's Handling the Population Paste. Raro de cojones los Locust, ¿eh? Dime, ¿qué es esto? ¿Lo que sonaba? Sí. De Locust. ¿Y qué pasa con esta gente? Que son un poquito raritos. A la hora de componer, con los teclados y eso, y si no voy errado, salen a tocar siempre vestidos de saltamonte. ¿De saltamonte? De saltamonte. Son gente un poquito extraña. ¿Pero está bien o...? A mí me molan. ¿Sí? Molan. ¿Te interesa toda la discografía? No. Yo creo que en una hora te haces con 7 o 8 discos fácilmente. ¿Y con este tiempo qué tal tú? Con este tiempo me dará. No hay tabaco. Todo el tabaco agotado. Habrías encontrado antes hachís que tabaco en este barrio. De Barcelona. Todo el tabaco agotado de Barcelona. ¿Cómo vamos a hacer el programa sin tabaco? Yo te hago boicot aquí rápidamente. Hostia puta. Aprovechando las colillas. Sí, ¿no? Algo habrá. Eso es como lo de las compresas. Está a esa altura, más o menos. Queda medio programa. ¿Hay alguna tacha larga o qué? Está todo fatal. ¿Cómo nos tenemos que ver? Bueno, pues vamos a hacer el relato, va, con dos cojones. ¿Esta canción te mola? ¿Hay tiempo suficiente con eso? Esta tiene mucho más. Métele. ¿Esta? Sin miedo, sí. Bueno, pues tú preséntame, que yo te quito esta pausa rápidamente. Eso es un tema fenomenal. Bueno, pues el doctor Arritmia está dispuesto a leer un relato sin un cigarro entre sus manos, que se llama Vacío y Mojado. Con el rostro ajado y el alma marchita, buceando bajo olas de nada, de cristal, de agua, agua fría, tan solo agua fría, de cristal, fría, de cristal, frías, aguas frías, mojadas olas de nada, olas y adioses. El pulgar se toma la molestia de contar al resto de dedos. 1, 2, 3, 4, nunca hay cinco, porque el quinto está ocupado contando al resto de dedos. Y vuelta a empezar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Parece que el tiempo ha dejado de latir. Parece que se ha escondido tras la sombra del miedo. Esa sombra alargada de pasada la media tarde. Como la de un ciprés, pero sin afilar. Parece que el tiempo se me ha clavado dentro del tímpano. Y se acelera y se duerme a mi antojo. En mis brazos. Luego, al despertar, se desplaza en el interior de una pompa de jabón. Elástica, pero frágil. Dúctil y fría. Llena de nada hasta hoy. Llena de tiempo desde ayer. El pulgar del pie es incapaz de contar al resto de sus compañeros. No está preparado para ello. Y se le acumula la faena por momentos. Anda ocupado calculando la posición precisa de mi pie al borde de mi acantilado. Se encoge y se estira como una oruga obligándome a avanzar centímetro a centímetro mi posición. Abajo, las olas. Arriba, mi cielo. En medio, nada. En medio, yo. En medio, el tiempo. En medio, mis alas. Y los ojos cerrados. Y los puños, también. Inhalo un potente trago de oxígeno y luego cierro mis labios. Lo sello para disfrazarme de pompa de jabón. Cierro los ojos y entonces lo veo todo mucho más claro, más cerca, más cierto. Engullo esa última dosis de realidad para utilizarla como lastre en mi caída, para que me arrastre hasta el fondo del acantilado, para estrellar esta vida contra esas rocas, para detener el tiempo que vive anclado en mi tímpano. Un paso al frente, un pasito de más o de menos, verticalmente horizontalizado y luego horizontalmente verticalizado y los ojos cosidos por el olvido y los labios sellados y las alas batiendo para soportar mi caída por enésima vez y sentir el aire en mi rostro y mis lágrimas recorriendo mis pómulos hasta perderse entre mis labios, saladas como las olas que esperan para mecerme cuando el tiempo deje de latir. Cuando el mañana se duerma, cuando el ayer se me olvide. Me ha molado la música, oye. Está molado. Sí, ah, sí. Los demás días no. Los demás días iba un poco perdido, pero en esta me sentía cómodo para entrar y para salir y para el tempo. Ya sabes que te traigo lo mejor. Sí, sí, hoy te he visto muy profesional. Te traigo mis mejores platos, no puedo hacer otra cosa. ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado esta semana? ¿Quieres que comentemos algo o ponemos la llamada del chalao ese? Hombre, ya se me había olvidado. Eso lo resume todo. Eso es un gran documento, ¿eh? Hoy os hemos traído una de esas cosas que circulan por internet, pero que nos ha hecho especialmente gracia, que creo que es un chaval que se hace llamar Manolo Cabeza de Huevo y le hace unas llamadas siempre al mismo señor hasta volverlo un poco loco. Bueno, creo que es mejor hasta escucharlo porque es difícil de explicar así como con palabras. Hello. Manolo. Yeah, hello. Soy yo. ¿Quién yo? Soy tu ano. ¿Qué? Tu ano, soy tu ¿qué ano? Soy tu ano, el culo tuyo. No, es de tu maldita madre que te parió a ti, hijo de la gran puta. Hello. Manolo. Hello. Soy tu ano. Tú, caballero. ¿Podemos tener una charla entre usted y yo? Caballero. Soy tu ano. ¿Usted puede contestarme como hombre, de hombre a hombre, para que hablemos usted y yo? De ano a hombre. ¿Usted puede hablar conmigo para que me conteste y me explique qué diablo le pasa a usted conmigo? Soy tu culo. ¿Usted no sabe que no le puede estar haciendo? Soy tu culo. Yo tengo cosas que hacer en un día. Un building con más de 6 pisos. Soy tu culo. Eso parece tú. Eso parece tú, un culo peludo. Hello. Manolo. Amigo. Amigo. Amigo. Amigo. Soy tu amigo. Yo que el poquito de paciencia que tenía, el coñazo de su maldita madre se lo ha llevado. Yo te digo que... ¡Maldito cabrón! ¡Hello! Manolo. Dígame. Tengo la tubería rota. ¿Tubería rota en qué piso, caballero? En el de atrás. ¿En el de atrás dónde? Nosotros no tenemos nada más que un patio. ¿En cuál de atrás? En el culo tuyo. ¡No! ¡Pero muchacho, el diablo es que tú no tienes madre, malnacido! ¡Hello! ¡Dame ese huevo! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu abuela! ¡Me cago en ti! ¡Me cago en tu maldita madre! ¡Si eres hijo de un palo porque creo que era un cuerno! ¡Me cago en toda tu maldita descendencia, hijo de tu maldita madre, coño! ¡Hello! ¡Manolo, soy yo! ¿Yo quién, coño? ¡Tu ano! ¡El ano es tu maldita abuela porque madre no tiene, hijo de la gran puta! Manolo, te cogimos otra vez, caíste. Vete a reír de la crica de la madre que te parió. ¡Qué esa tía, verdad, qué graciosa! ¡Y la gran puta, mal nacido! Momentos de calma que nos hacían falta en este programa. Pobre hombre, ¿eh? ¿Cómo lo pasa? Sí. Van un poquito a por él, ¿eh? ¿Cómo lo pasa el señor Manolo? Ya le está bien por eso. Algo habrá hecho, que esto no te lo hacen así porque sí. Aparte, no todos los días tienes la oportunidad de relajarte de esa manera. Claro, tío. Te desfogas ahí. Pinchamos una cancioncita de López Richarra, que hace rato que no hay música. Sí, hombre. Buah, yo sigo teniendo un mono de tabaco importante. Con esas tachas no nos podríamos liar algo. O un poco de piel de plátano. Algo seguro que sí. Y con la cenita, también. Bueno, la semana pasada estuvieron tocando los de Richard Rack en el Apolo. Concierto más que digno. Que no se podía fumar. No se podía fumar, tío. Pero se fuma igual, ¿eh? Bueno, yo al menos hago ver que no entiendo los letreros. Si hubiera algún problema, yo fumo. Sin ningún tipo de problema. Vinieron presentando su último trabajo titulado Ohio Música Hill, Nacer Música Morir. Y pinchamos el corte número 2 titulado Verba eta Irudia. Hay tabaco en esta puta casa, macho. Yo creía que tú tendrías algún cartón debajo de la cama o algo. Qué va, no tengo nada, tío. Rollo reserva. Esto se lo va a tomar Philip Morris mal, mal, mal, ¿eh? Como lo escuche. A ver, la leche. Eso siempre hay que tener. Siempre hay que tener una cajetilla por ahí debajo de la almohada. Lo que pasa, ayer no compré ya en todo el día. Hostia, estás dejando. De comprar. Dejando de comprar, que es lo más práctico. Cago en la leche, tío. No suena la música ahora, estarán en un intermedio, ¿no? Sí, estarán haciendo el tonto con los acoplillos y esas cosas. Y esas cosas que se corran. O eso se ha quedado sin pila de botón. También podría ser, ¿eh? Que se hubiera descargado. Ah, eso podría ser. De todas maneras, no, da igual, ¿eh? Ahora no vamos a empezar de nuevo. O si porque quieres. Se ha ido la música de fondo. No, no, este programa es riguroso directo y tal como se empieza, se arranca. ¿Qué problema hemos tenido hoy, eh? Yo hoy creía uno, que no había no, radio. Todos. ¿Cómo hemos luchado, por conseguirlo? Y luego la gente no lo valora, ¿eh? Rollo BIOS. Encima rollo BIOS, ¿eh? Que sí, cuando sí. Hablas del tema BIOS, hostia, enfrentarte a cosas así... Sí, sí, que el mismo ordenador te pregunta, ¿elija usted entre apretar F7 bajo su propio riesgo o golpear seco justo encima de la torre? Nos la hemos jugado al golpe seco. Al golpe seco porque el F7 no puede tener nada bueno. No, no tenía nada de buena pinta. Pero ha funcionado, ¿eh? Hombre... Se ha arrancado todo, perfecto. Hostia, ¿hay un cigarro de laurel? Eso que peta. Eso que te va fumando y te va petando. Eso te lo hace el Ferran Adrià y ay, hostia. El otro día lo vi otra vez. Al Ferran Adrià. ¿Sabes qué se estaba comiendo? ¿Qué? ¿Un kiwi? Una hoja que salía de una impresora. ¿Cómo se estaba comiendo una hoja que salía de una impresora? Lo que te digo. Un pavo estaba preparando un plato que salía de la impresora y el pavo lo doblaba. Se lo metía en la boca y decía, saba palomitas. Eso es así. Como te lo cuento. Con tres estrellas Michelin. Me estoy viendo fumando chuscaguarras de los ceniceros ya, ¿eh? A ver, el que decía que sabía palomitas era un empleado de Adrià. No. El mismo Adrià se lo daban a probar a Ferran. Estaba en un concurso de comida de palomitas así, revolucionaria. Por impresora. De comida revolucionaria. En vez de haber una sartén, como es normal... Cocina, sartén. Los fogones, como el Arguiñano. Un pavo le dio un botón, salió una historia por la impresora, el payo se lo metió en la boca y dijo, sabe palomitas, de pepitilla. Pero así fue. De pepitilla, que no. Significa muy bien, ¿no? Claro, no me digas si era una Stylus 500 una o eso. si era una 940, no sé. ¿Pero eso qué hacen? ¿Meten el maíz dentro del cartucho de tinta? Ni idea. Es que yo me quedé conmocionado. Ya es lo que me faltaba. Yo ese hombre soy un seguidor de sus tonterías, pero hasta ahí podíamos llegar. Claro. Y yo decía, no está mal, ¿sabes? Así como a palomitas. Pero era un folio. Era como si un cartón arrugado, no sé, una cosa de muy asquerosa. Hay una cosa que comen, hay un tipo de productos alimenticios que solo hacen para mujeres, que tienen mucha fibra, ¿sabes? Como el bio de Danone, que ahora se llama Davinia o algo así. ¿Davinia o Activa? Activia, ¿no? Activia. Pues, que le han prohibido que se llame bio. Sí, no. ¿Por qué? Era un futbolista del Español de cuando yo era pequeño. ¿Sí? Le ha prohibido el Estado. Porque no es bio, ¿no? Porque no tiene omega 3 o no sé qué historia. Hostia, ¿sabes qué es el omega 3? No. Es aceite de pescado. ¿Ah, sí? Sí, sí. Tú te ves un litro de leche con omega 3 y te están revolviendo pescado con leche. Fenomenal. O sea, cabeza de gambas, te están revolviendo cabeza de gambas con leche. Pero bien prensa, ¿no? Yo es que no sé para qué veo documentales, porque me entero unas cosas que mejor no enterarse. ¿También qué documentales verás tú? ¿Los de la 2? No, los de Canal 33. De la 2 pasó bastante. La 2 es una mierda. Te decía antes que en todos los supermercados, los buenos, ¿eh? En el día que es todo posguerra, ¿no? En el orangután. En el Capravo, o sea, rollo... Orangután no. Orangután tampoco. Ni el Casey tampoco. Ni el Cozar, no, de eso no, de los buenos. ¿El Casey tú has visto alguna vez un Casey? No, yo no estaba en un Casey, pero tiene una pinta de Lidl, que tener un GPS por 12 euros. El otro día estuve en un chino y había una PSP, pero que no era PSP. ¿Eh? Una PlayStation portátil, pero que no era... Pero de las que... No era ni portátil, porque había un cable, ni PlayStation. Y creo que el juego te venía ahí adentro y eso... Claro, tenía... claro, hostia, ¿cómo se las sabe? Como las maquinitas aquellas del mono de cuando éramos pequeños, que te tiraban plátano desde arriba también. Y molestaban, que dice, el mono los tendría que coger y comérselos, pero no había que esquivarlos. Bueno, el caso es que tú entras en un súper de rico, de Capravo para arriba, de no Capravo sé. Capravo para arriba. En España hay Capravo, ¿no? En España hay Capravo, claro. ¿Sí? Toda España, sí, ahora sí. Hombre, lo anuncia la Campos. Ah, es verdad. Claro. Con su hija, ¿eh? Claro. O con su madre, según a cuál te refiriere. ¿Hablabas de Terelu o de Teresa? No, de Teresa, de Teresa. Bueno, pues porque el señor Prat no triunfó, ¿no? Con el banco ING directo. No, el señor Prat de Supermercados Capravo. Sí. Era Carbonell, el Prat, Capravo, eran tres socios. ¿Sí? Uno era Carbonell, otro era K de Carbonell, Prat de Prat y Bo de Butel. ¿No sabías eso? Eso no lo sabía. Te informo, para que veas. Pues el señor Eso por los nombres van a ser catalanes, ¿no? Sí, de la zona. Pues el señor Prat se montó su supermercado. De coza. Pero sí, quedó así un poco relegado a la miseria. Es como el de la barba de la trenca, ¿no? Que se quedó un poco atrás. Exacto. Como el de los martes y 13, el tercero. El de barba, también. El de barba. Bueno, el caso es que tú entras en un supermercado de rico, vamos a lo que vamos, con su circuito cerrado de televisión, su segurata peruano en la puerta, o sea, un de rico, que tienen panadería fuera y todo. Y siempre hay un trozo de estantería que es alimentos para mujeres. Pues cosas sin gluten y otras cosas con fibra. Sí, quitan cosas a los alimentos que hay por el resto del supermercado y se los meten allí en una bolsa con más fibra. Exactamente. Y hay una, como un paquete de pan Bimbo redondo que pone pan de arroz o algo así, que eso es por spam. Hostia, eso tiene eso ese corcho, el, eso tiene ese corcho. Sí, eso va, yo lo he visto usar hasta de posavasos. Lo porque mejor. Eso debe absorber, eso no debe tener nada de líquidos. Eso no, te no. Lo metes y te chucla lo que has bebido hace tres semanas. Es, por la forma y todo, es como una hostia, pero la que se come el cura, ¿sabes? Sí. Que es como las pizzas grandes de Pizza Hut. Sí. Y eso sin sufrir, no te puedes acabar uno. ¿Y eso para qué se come? Para que te sacie. Ah, para que te sacie. Como las galletas estas... ¿Los filipinos? No, las galletas estas integrales que tienen 200 cereales y esto, que están más duras. Eso, te puedes dejar los piños... Es comida para hámster. Pero que la metes en la leche y eso no se deshace. Tú sabes las Marías que tocan la leche y ya se quedan... Sí, ya pendulan. y ya pendula. A partir de 3. Las galletas María hay que comerse a partir de 3. ¿Cómo a partir de 3? O sea, mojar 3 a la vez. ¿Ah, sí? Hombre. ¿Y te comes la en medio y tiras las otras dos? No, te comes las 3. 3 o 4, pero es que tú mójate galleta en galleta. Es que yo no bebo leche, porque huele a ardilla. Desde pequeño lo llevo diciendo que huele a ardilla y no... Eso no te lo voy a negar. ¿Que huele a ardilla? Sí, además un pestazo súper violento a ardilla. Yo no, nunca como leche. Solo soy más de dar a beber leche que de beberla yo propiamente. Sí. Es algo que pero no, como interesa. Que a la leche que te aprietan los pezones y te sale el líquido. Bueno, a los pezones, quien dice los pezones vale, dice vale. Lo que encuentre, vale, los vale. Salientes, los archipiélagos humanos. Vale, vale. No soy muy dado de beber leche, debería, ¿o qué? ¿Tú, Fontaneda, cuando hablas de Fontaneda Marbú o María Fontaneda? No, más bien del día, o sea, más bien de estas sucedáneas. Que no se llama María, igual se llama Juanita, ¿no? Sí, se llama así. De estas que vienen ya molías todas las galletas. Para mí que la del día, tal y como las va poniendo, las va reponiendo, le va pegando unos talegazos a los paquetes y tal. No te vas a comer una entera, por cabrón. Por comprar aquí. Eso sabes lo que pasa. Que a mí me da rabia, ¿eh? No comerme las galletas enteras. Ya, es que eso es lo peor. Coges y echas las migas esas al café con leche. Rollo paloma, total. Rollo abuelo, comerte. Eso no interesa nada. Hostia, creo que eso se debe a que seguro que todos los días forman entre sí una cooperativa y como los gerentes de cada cooperativa son unos tíos rata, hacen venir un tráiler con una galleta, con un paquete de galletas María solo. Porque no quieren comprar para llenar el tráiler. Y el paquete va claro. Desde Ávila a Barcelona chocando claro, contra las hostia. Paredes. Hostia, el trabajo de reponedor son muy pirulas, ¿eh? Todavía ha sido reponedor, ¿no? No, había sido repartidor. Yo era más de preparar las botellas de Coca-Cola cuando las llevas a los clientes. Esto de que la abre. Ay, pero no me he dado cuenta. Era más de ese rollito. De decir, hostia, estoy contento de mi trabajo. Estoy contento. Voy a poner debajo las galletas y voy a dejar caer todo lo que tenga peso encima. Pero sin... Y luego ya hablarán con el señor Díaz. Claro. ¿Y de dónde la has repartido tú? De Capravo. Ah, claro, por eso sabes la historia de Capravo, porque te han dado un cursillo. Hombre, no, yo no tenía ni papeles. Te informabas por ti mismo. No estaba asegurado ni nada. Cuando se lo agradezco al señor Capravo. No estaba ni ¿a cuál de los tres? Al señor Carbonell, ¿no? Carbonell es el que llevaba más esos temas, ¿no? Se pasaba por el supermercado y todo. ¿Ah, sí? ¿Tú tienes una gana de supermercado y te pasas por ahí? ¿A decir que están bien puestos los paquetes de café? No, bueno. Tú estás en cada que es. Estás en cada casa, que como un señor. Como un cabrón. Haciéndote pollo salado tú solo. Y comprando en la competencia. y comprando. Si tienes dinero. Comprando en el Spar. Claro que sí. En el judío del barrio. Que sepa que tú eres el dueño de Caprabo. Pues sí, sí, yo hacía esas cosas y peores. Vaya malaje estabas. Bueno, no. Había gente que hacía cosas peores, pero bueno, no las voy a comentar. Peor es que tirar las pilas de botón al lavabo, ¿no? Bueno, a ver, la música se ha acabado al final, ¿eh? Sí, entre pito y flauta quedan 7 minutos de programa. Y esa canción dura 3 minutos. O sea, nos podríamos despedir y pinchar esa canción directamente. Pasa que no sé si... No son Los Capaces. ¿Quieres que la cambie por la de Los Capaces? Hostia, vamos a poner, ¿no? Vamos a poner Los Capaces. No sea que luego se nos enfaden. No digas eso. ¿Nos escuchan Los Capaces? ¿Tú sabes si Los Capaces nos escuchan? Yo creo que no. No, ninguno ya. No, yo como no le digo... Tampoco los he visto ni... Yo le quería decir que a ver si nos llevaban a hacer un bolo o algo. Que nos llevasen ahí almorcilla rock o algo a hacer rock and roll. Pero no... No sé nada de... Pues entonces tendremos más minutos, ¿eh? Porque Los Capaces, una canción de 3 minutos... Puedes poner el disco. En lo que queda puedes poner el disco. Bueno, ya está todo controlado. La canción dura 2 minutos, informo. Quedan 7 de programa, 5 minutos. Nos despedimos y ya pinchamos luego esa. O pinchamos esta, nos despedimos y pinchamos. No va a caber todo, ¿no? Ahora me has dejado bloqueado. Pues nos despedimos. O sea, nos despedimos. Nos empezamos a despedir. Nos empezamos a despedir y luego lo ponemos ya como colofón, ¿no? Hoy tengo yo los datos del programa. Voy a decir, sí, hostia, da los datos y todo. Voy a decir los datos a estos señores. Lo vamos a pinchar de Los Capaces, de su último, del Amplifier, la primera canción, que se llama Roots. ¿Me puedes aguantar un momento el micro? Muchas gracias. Es que así yo me voy organizando. ¿Te sientes bien? ¿Aguantando el micro, no? Bueno, estáis escuchando un programa que se llama Colaboración Ciudadana, que se emite todos los martes. Los martes. Los martes. En Radio Pica, en el 96.6 de la FM de Barcelona. Bueno, y también en internet, en nuestra web, en colaboracionciudadana.com. Podéis bajar los programas que están ahí en MP3 y en VMA. Para... Y los papeles de Salamanca también te los puedes bajar desde esta semana. Sí, los tenemos en PDF. En PDF. No, los puedes descargar. Sí. Yo ya me los he empezado a descargar y me los estoy leyendo. Sí, todos. Hay cartas de amor, ¿no? De soldados y eso. Yo he empezado primero por los papeles políticos, que son los que más me interesan. ¿Pone algo del estatuto o qué? Hombre, del de la época. Ahí debe estar hasta el periódico de cuando el Barça ganó la primera Recopa, ¿no? Y cosas así. Claro. Cosas antiguas. Yo me he bajado pergaminos, pero en PDF. Cosas de los catalanes antiguos. Claro, cosas... Una vez que vino Napoleón al liceo, cosas así. Exacto. Bueno, podéis poneros en contacto con nosotros o bien a través de la web de colaboracionciudadana.com y entrando al foro, porque el mail está roto. Hay gente que envía mails, hay gente que envía mails, pero a mí no me llegan. Y por señales de humo también. También pueden. Solo en la zona de fumadores, de la web. Si te pones en Corserola y le metes fuego, sabremos que nos quieres decir algo. Esas ideas son muy malas de dar, ¿eh? Son muy malas de dar. ¿Qué más? Ya está todo. ¿Ya está todo dado? Sí, porque el email ahí... Bueno, y tenemos un apartado de correo. Y un servicio de paloma mensajera. También. El apartado de correos es 25-193-08-080 de Barcelona. Y ahí podéis enviar lo que queráis. Si queréis usar el de paloma mensajera, tenéis que... Primero guardar el pan duro. Luego humedecerlo y tirarlo por la ventana. A lo loco. Primero ir a la Asociación Pajaril de Sardañola. Que la hay. Ir a buscar una paloma y decir... Quiero enviar... Una paloma mensajera colaboración por ciudadana. Postales, pero tampoco le metan mucho peso en las patitas, ¿eh? No. Que luego se ven por ahí unas palomas con unos muñones. Y hay que abrirle miedo la ventana. Para cuando vaya a venir, vaya a encontrarse la ventana cerrada y tenga que volverse. Pero vuelve. O sea, tú mandas la paloma y la paloma va y vuelve, como un certificado. Por supuesto, pero ¿tú qué te crees que es esto? Bueno. Que se queda la paloma a vivir contigo. No, hombre, pues la paloma que se queda en el nuevo inquilino. No, hombre, la paloma vuelve con su dueño. Bueno, ya es listo. Rollo la paloma, MRV, ¿no? ¿Sabes? ¡Pum! Va y vuelve. Que no estás, te dejo un mensajito. No estabas aquí, vine... Es un mensajito, ¿eh? Que se te caga en la baranda, ¿no? Exactamente. Claro, porque la paloma tampoco más no puede. Curioso, ¿eh? Un día tenemos que hacer un especial colombofilia. De tipos de palomas. Si lo subiera, ¿eh? Que yo creo que está la rata con alas. Tipo de cantes de pájaros. Rollo canario y todo eso. O chicharrero. Que no se nos enfade ahora el Ultraman otra vez. Bueno, lo he dicho, cerramos el programa de esta semana con Los Capaces, que han estado tocando el FNAC, ¿no? Han estado, deberían unos campeones. Estado. De su último trabajo, Amplifiers, el corte número 1 se titula Roots, y la semana que viene volvemos con más historias de lavabos, ¿no? Ok. Adeu. Adeu.